Saludo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Realmente le agradezco a Dios llegar hasta sus hogares. Estamos en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa Central, gloria a Dios, entre las monjas y los ficus. Usted es una persona bienvenida, cuando quiera, venga, acá lo estamos esperando. Amén. La hora ha avanzado, hermano. He venido desde lejos corriendo, vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis, no. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy día no vamos a predicar Apocalipsis, vamos a predicar el día jueves, si Dios lo permite. Gloria a Dios, amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras busca, diga aleluya. Diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, comparta la Biblia con la persona que está a su lado. Quiero saludar de aquí a mi familia, a mi hija, a Natanael, que está en los Estados Unidos, a mi hija Atenas, que está en Virginia, mi hijita con esposa de Natanael González, que Dios los bendiga, a mis nietos, a Israel, que está por allá con ellos también, que Dios los bendiga, a mi hijo Christopher, que está en Chiclayo, a mis nietos, allá en la ciudad de Lima, Josué, y a toda la tribu Macías, que Dios los bendiga. Un abrazo. En nombre de Jesús y acá, Maricielo, que está en los preparativos para la boda, ya que se va a casar, estamos orando para que Dios la bendiga, la ayude y se haga su voluntad también. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, nosotros estamos para obedecer. Amén. Gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Miren la herencia que vamos a tener, hermano. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para alcanzar qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título: no te rindas. Dígale a que está a su costado: no te rindas. Dígale que está solo: no te rindas. No te rindas. No te rindas. Padre que estás en los cielos, en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado, Nos acercamos a tu presencia santa y divina, Padre, para rogarte que tú nos bendigas con tu palabra, que tú uses mi vida, que tú salves las almas, que tú sanes los enfermos, que tú des tu palabra que aconseje, que fortalezca la fe. Padre mío, mira las almas que están pasando pruebas, hermanos fieles de la iglesia, pastores, obreros, que están pasando pruebas, pon tu mano, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Padre Santo, me pongo en tus manos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir, gloria a Dios. No te rindas. Acá, en este capítulo donde estamos viendo, hermano, usted ve bendiciones, usted ve estos primeros versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro, de epístola del apóstol Pedro, hermano, usted ve que hay una de bendiciones maravillosas. Y acá nos habla, hermano, que vamos a tener una herencia en el cielo y que Dios nos ha hecho para obedecer. O sea, pero nos habla de la bendición que estamos esperando. Nos habla de la salvación del alma. Pero hay una palabra que dice el verso 6, ¿no? El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque está hablando de la bendición que vamos a tener, ¿no? Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagínense lo que Dios nos tiene reservado para nosotros. Una herencia, dice, vas a tener una herencia. ¿Cuántos al escuchar esta palabra dicen, me siento millonario? Me siento que lo tengo todo. Hay una herencia que me espera en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, ¿por qué están ahí? Siéntense ahí para verles la cara. Están ahí, atrás del muro, no los veo. Pásense para allá. Hermano, esto es la familia, pásense ahí, adelante. ¿Eh? Pásense adelante a toda la familia. ¿Cuántos saludan a la familia? Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y está hablando, yo veo esto, hermano, yo veo esto como cuando el Señor da un mensaje a la iglesia de Éfeso, que le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, ¿no? Que has trabajado arduamente por causa de mi nombre, que conoces a los que dicen ser apóstoles y no lo son, has trabajado, no has negado la fe, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, primero le dice todo lo bueno que es, y al final le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces luego le da la palabra de consuelo, y le dice, bueno, yo te aconsejo, ¿ah?, que te pongas pues a cuentas, que no pierdas este amor. Porque eso es todo lo que estaba para perder. El primer amor es todo lo que uno tiene. No hay otro amor. El primer amor es único. Y dice, no, yo he perdido el primer amor. Ya estás caído ya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y acá, si observamos en Primera de Pedro, capítulo 1, usted observa cómo dice, bendito Dios y Padre, el verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, tenemos una esperanza por la misericordia de Dios. Hermano, si nosotros nos tenemos que morir, decimos, bueno, sabemos que nos vamos al cielo. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado a conocer todas estas cosas. Si viene Cristo, nos vamos en el rapto por la misericordia de Dios. Y si usted ve el verso 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, quiere decir que no se marchita. ¿Ah? Y bueno, dice, vamos a decir, para una herencia reservada en los cielos para vosotros. Y luego dice, que sois guardados por el poder de Dios, o sea que Dios nos está guardando mediante la fe. Como confiamos en Dios, creemos en Dios, Dios nos está guardando. Amén. Y luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, pero luego dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, dice, te va a llegar una herencia, vas a ser bendecido, pero ahorita tienes que pasar por una prueba. Aunque sea ahora, vas a tener que pasar por la prueba. Tienes que pasar tu prueba. Porque estoy predicando del Apocalipsis, estoy predicando que estamos esperando el rapto de la iglesia, pero estamos mirando cómo en el capítulo 25 del libro de San Mateo, que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, cómo de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, que todas se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas, toda la iglesia se durmió, porque estas vírgenes representan a los miembros de la iglesia. Pero la mitad de la iglesia, la mitad de las vírgenes estaban preparadas y la otra mitad no estaban preparadas, y cuando vino el novio, o sea, cuando vino Cristo, se quedaron. Y al final no pudieron entrar, se quedaron. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, o sea, que de cada 2, uno se queda. De cada 100, 50 se quedan. Si lo tomamos literal, quiere decir que el 50% se va a quedar. Porque eso es lo que dice la parábola de las 10 virgen. Puede ser que sí, puede ser que no, pero una cosa sí es verdad, que nosotros conocemos de la venida de Cristo, sabemos que Cristo viene, pero ¿cuántos hay que usted conoce que ya se fueron y que ya no perseveran y que ya no están en la iglesia? La pregunta es, ¿por qué dejan al Señor? ¿Por qué dejan el camino? ¿Por qué no permanecen? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nos está hablando que va a haber pruebas. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Observamos, hermano, yo he podido ver personas que han estado consagrados a Dios, metidos con Dios, en oración, en ruego, en ayuno, y ahora están apartados y se fueron. Y si tuviera el apóstol Pablo acá, el apóstol Pablo diría, yo también puedo decir lo mismo, es mi colaborador, dice Pablo, mi colaborador que andaba conmigo para todas partes, estábamos en las campañas, viajábamos para todo lugar, dice, y Demas, segunda de Timoteo 4:10, dice, si me ha abandonado, se ha ido, amando el mundo, dice. Se ha ido, amando el mundo. En Jeremías capítulo 7, versículo 24, Jeremías, el profeta, está hablándole al pueblo de Israel, al pueblo que tenía la palabra, la ley, y ellos recibían la palabra, y no les daba la gana de cambiar, de regresar, de volver a ser fieles, no les daba la gana. En Jeremías 7:24 dice la palabra, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Qué terrible, ¿eh? No oyeron, o sea, ¿qué no oyeron? La palabra. ¿Qué cosa no oyeron? El consejo de Dios, las exhortaciones. Sino, antes caminaron, dice, en sus propios consejos. No, no pasa nada. No, que a mí no me venga a venir con esas cosas. en la dureza de su corazón malvado. ¿Cuánto me están viendo que tienen el corazón duro, malvados? ¿Y cómo sabe? Dice, y fueron hacia atrás y no adelante. Fueron hacia atrás. Hermano, uno ve al hijo de un pastor, por ejemplo, que estaba viniendo a la iglesia. Ahora usted lo ve que tiene un corte mundano, anda con el cuerpo con cadenas, vestido como mundano. Y antes no era así. O sea, cada día está peor, escuchando música mundana. Y se presenta como que fuera el vivo, haciendo preguntas. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si usted no tiene nada de malo, ya ha cambiado. Esos son los que están yéndose hacia atrás y no hacia adelante. Pero la pregunta, ¿y por qué se van hacia atrás? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que ir para atrás? Algunos dicen, no, es que he pasado muchas pruebas. Siempre tendremos pruebas. El cristiano siempre tiene pruebas. Inmediatamente que te conviertes, ya tienes al diablo que te está persiguiendo para traerte de nuevo. Legiones de demonios están detrás tuyo para jalarte y volverte atrás. Y como el diablo sabe qué te gusta, qué música te gusta y cuál ha sido tu debilidad, entonces van a venir. Ojo, las tentaciones son una cosa y las pruebas que Dios permite son otra cosa. Son cosas diferentes. El Señor Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 16, verso 34, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. San Juan 16, 34 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor está diciendo, no dice para de sufrir, no dice para de sufrir. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, siempre tendremos aflicción. Siempre tendremos aflicción y pruebas. Mire, Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Mientras busca que haya un pentecostal que alabe a Dios. Primera de Pedro 4 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, te tiene que ver, hermano, alaba a lo que está vivo. Entonces, está diciendo que no te sorprenda, que no te llame la atención que tengas que pasar por pruebas. Porque eso es normal en cada vida, en cada cristiano. Todos tenemos que pasar pruebas. Hermano, pero la prueba le va a llegar al que está fiel y la prueba le va a llegar al que está descuidado. Y la prueba le va a llegar al frío también. Y la prueba le va a llegar al consagrado, al super consagrado. La prueba le va a llegar al hermanito que recién está en doctrina. Y también le va a llegar al que ya es miembro de la iglesia. Y también le va a llegar al que ya es líder y tiene algún cargo en la iglesia. También le va a llegar el que toca los instrumentos. Le va a llegar, hermano, al que es pastor, al diácono, al que tiene una responsabilidad muy grande o una muchísimo más grande. A todos nos llegará. Y sabiendo que todos tenemos que pasar por pruebas, usted no va a decir, Ah, entonces yo no me convierto. Que la prueba es una bendición. Porque bienaventurado el que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, dice, heredará la corona de vida. O sea, hay cosas que vienen, quiero aclarar, porque una cosa es cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, que no tiene nada que ver Dios ni el diablo tampoco. Y dice, Dios me ha mandado una prueba, y maná, la prueba te la estás haciendo tú solo. Esa es otra cosa. Y otra cosa es una prueba que verdaderamente Dios manda. Amén. Pero, ¿por qué caen? ¿Por qué se va la gente al mundo? ¿Por qué la gente no permanece? ¿Por qué se apartan? Si hay acá alguien de los que están aquí, que ahora está fiel, pero que hubo un tiempo que se apartó, va a decir, es verdad lo que está diciendo el pastor, porque a mí me pasó eso. Número uno, dejan de congregar. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Mario, yo te quiero pedir, si hay alguien al frente que sea miembro de la iglesia, dile que tiene que estar acá. Si no viene, entonces yo me voy a enojar. Y cuando Eugenio se enoja, toma agua. Entonces, ¿qué pasa si uno no congrega? Uno no puede, quizás no congrega un día, esté enfermo, hay alguna emergencia, pero que tenga la costumbre de no congregar. Hay algunos que no congregan porque no tienen dónde congregar, pero ya estás congregando ahora por las redes. Porque tú ya estás recibiendo el pan fresco, la palabra fresca, la estás recibiendo. Gózate. Estás recibiendo la comida a tu casa, delivery, delivery sin pagar. Nos metemos a tu casa, a donde estás, en la clínica, en el carro, donde estás, tú puedes recibir la palabra todos los días. Todos los días. Y los que están cerca tienen que congregar. Y los que están lejos, buscar una iglesia de santidad. Que le enseñen también, pues si va a meter una iglesia carnal, mejor quédese en su casa escuchando la palabra del Señor. Y si va a ir a una iglesia para que esté friendo papas todo el día y vendiendo actividad, mejor quédese en su casa a escuchar la palabra de Dios también. Porque los tienen, hermano, como Faraón tenía el pueblo de Israel, lo tenía a los judíos, a los hebreos, lo tenían trabajando todo el día trabajando, y le ponían más carga. Así hay algunas congregaciones que tienen a los hermanos de la iglesia, en lugar de escuchar la palabra, lo tienen trabajando, vendiendo tamal, vendiendo cosas por las calles, para juntar plata, ¿para qué? ¿Para qué tanta actividad? No, que pidan a Dios, oren al cielo. Si se necesita, bueno, Dios ayuda, pues como sea. Se puede hacer una actividad, no está mal. Pero que todo el tiempo sea actividades. Y actividad, y actividad, y plata. Y uno llega que no tiene ni para el pasaje, le están pidiendo en la iglesia todo el tiempo. Ahora tienes que dar 10 por ti, por tu mamá, por tu papá, por tus hijos, 20 tarjetas para cada uno. Y encima hay que vender esto y vender lo otro, y hay que salir. No, pues. Está bien que se venda, pero no puede ser que uno vaya. Yo un día fui a una iglesia. Un día domingo no había nadie, no tanto, no están vendiendo carne en la calle porque hay que pagar el cemento para construir algo. El domingo, día del Señor, están vendiendo. ¿Quién es ese pastor que está haciendo eso? No sé, el pastor también está vendiendo. Y el pastor ha dicho que el que no va, les va a caer maldición. Mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, cualquiera, hermano, perdóneme que le diga, pero cualquiera que no congrega se enfría. El pastor, la esposa del pastor que deja de congregar. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto un castillo de arena? Lucas, siéntate acá adelante. Siéntate acá adelante, Lucas. Y el niño también que se siente por acá. Venga acá. Venga rapidito acá que me están interrumpiendo el mensaje. Siéntate ahí adelante. Adelante. Y ahí, separado. Conversan tutti il mundi. Hablan más que el pastor, hermano. Qué bueno fuera que estuvieran hablando de la Biblia, no sé de qué están hablando. Pueden levantar la voz y decir gloria a Dios. Entonces, uno debe congregar. Si no se puede, porque no se puede, usted enfermo, Dios lo sabe. Pero cuando una persona se descuida, hermano, lo peor que hay, que no reconoce su descuido. Cree que está igual que siempre, sin congregar. No congrega nada, no viene al culto, pero va a la iglesia 5 minutos y habla lenguas. Y después regresa saltando y ya no viene una semana más. No, pues mentira del diablo, ¿qué te pasa? Así no es, no es así. Hermano, les decía, ¿ustedes alguna vez han visto un castillo de arena cuando uno se pone a jugar con los niños a la orilla del mar? A ver, una casita, a veces hay algunos que son medios artistas y hacen unos castillos, qué lindo se le ve, un castillazo, ¿no es cierto? Que te da ganas de echarle cemento para que no se destruya. Pero viene el mar y mira, cuidado, cuidado, mira la ola, mira. Y está creciendo la marea, el mar estaba por allá. Pero ahora va llegando, y a la hora que llega el mar, un poquito de agua que llegue por abajo, todo ese castillo comienza, y ¡buah!, se va abajo. ¿Sí o no? Así es la vida cristiana. Si usted se permite cosas, por chiquita que sea, comienza a mermar despacito, despacito. Y eso agarra sus bases. Si usted hace un hábito, su descuido, usted se acostumbra a no congregar, se acostumbra a no venir al culto, se acostumbra a ya no vernos por la televisión, se acostumbra y se va acostumbrando a ya no orar, a ya no ayunar, a ya no leer la Biblia como lo hacía antes. Entonces, usted mismo se da cuenta que antes usted oraba y sentía la presencia de Dios, lloraba y hablaba lengua, y ahora ya no es así. Usted tiene que decir, algo está cambiando conmigo. Y cada vez que quiero orar, tocan la puerta y suena el celular o algo pasa. Y dice, hay una obra de Satanás que está tirándote agüita por abajo para que se venga abajo todo lo que por años has conseguido. Cuando la Biblia dice... No dejando de congregar, no hay que dejar de congregar. Haga el esfuerzo, aunque sea caminando. Yo sé que hay una ola de violencia y de rateros por todas partes, pero el Señor ha prometido protegernos. El Señor ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días. Alaba a los que están vivos. Ahora, no dice, no dejando de congregar solamente cuando estás en victoria. Tú tienes que congregar aunque estés en pruebas. Porque la gente deja de congregar cuando está en tribulación. Cuando está pasando la prueba, cuando algo le viene, cuando una enfermedad, cuando un ataque del diablo, lo que sea viene, ya no congregas. Y dejan de congregar, y dejan de congregar. ¿Y por qué hay congregaciones que se vienen abajo? Esto que voy a hablar, a alguno le va a doler, pero tengo que hablarlo. Hermano, porque para eso Dios me ha puesto, hermano. Porque hay congregaciones gigantescas, hermano, que antes tenían un nivel espiritual con hombres de Dios que se sentía, que predicaban y uno se quebrantaba, lloraba, decía, Dios me ha hablado. Pero no, ahora han pasado los años y esos líderes que antes llevaban esa palabra ya no están, ya murieron, ya se hicieron ancianos, pasaron los años y ahora los que han quedado atrás ya no tienen la misma consagración, no tienen la misma comunión, pero han venido a agarrar ya la iglesia, el ministerio o la congregación, ya lo han agarrado armado, ya está todo funciona, solamente se paran a predicar y a recoger las ofrendas y hacen todo con la plata que entra. Antes se tenía que orar para conseguir un micrófono, hay que pedirle a Dios para que nos ayude con un micrófono, hay que pedirle a Dios que nos ayude con una cámara. Pero ahora tienen un montón de miles de personas Y entonces a cada uno que ponga tanto y compramos, ya no necesitan arrodillarse. Ahora ya no son hombres de Dios, son administradores. Nada más, son como empresarios de teología. Empresarios teólogos que hablan de Dios muy bonito, pero todo lo hacen como que fuera una empresa, una industria, y ya no hay el mover del Espíritu Santo. Ya no se ve el mover del Espíritu Santo. La gente llega, entra y sale seco, sale frío. ¿Sabe por qué? Porque habla lo mismo, repite lo mismo, dicen lo mismo y siempre lo mismo. Y los que están ahí se están secando, pero cuando reciben una palabra que es como llama de fuego, que lleva agua de vida, uno siente algo que lo levanta, que lo sacude. ¡Bendito sea Dios! Entonces, uno de los problemas que hace que mucha gente se aparte y se vaya es, hermano, la ausencia de líderes espirituales. Hombres de Dios. Mire, el pastor Moisés. ¿Qué Moisés? ¿Moisés González? ¿Moisés Pérez? No. Hablo de Moisés. El que escribió, al que Dios le dio las tablas de la ley. Observen, vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 32. Y el que no alaba está muerto. Éxodo 32. Versículo 1. Si lo tienen, dicen amén. ¿Saben que hoy día no he traído reloj? Ya te imaginas por qué. Porque no quiero estar acelerado, que ya, como que fuera un jugador de básquet que tan. Tempo, tan, tan. Acá se hace lo que el Espíritu diga. Alábalo. Éxodo, capítulo 32, dice: mire, viendo el pueblo que Moisés, el siervo de Dios, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Aarón, que era el copastor, el pastor era Moisés y el copastor era Aarón. Como no viene tu hermano, ya, ¿o qué le habrá pasado? Y no tenemos un Dios, haznos un Dios. Y Aarón le dijo: bueno, apartarme los zarcillos de oro que están en las orejas. En las orejas tienen el zarcillo, traigan el oro, traigan los aretes, traigan todo. Y aquí a ver qué sale. Y dice el verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas, trajeron a Aarón y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con el buril. E hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, no fue Jehová, fue este becerro que ha hecho Aarón. Y Aarón decía: ¿y qué es Moisés? Ah, sabemos de hablar Moisés. Oye, pero Moisés decía: nada, que no está Moisés. Ya no está Moisés, ahora está Aarón. Y entonces dice el verso 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, él estaba en el monte arriba, Dios estaba hablando con Moisés, y le dice: oye Moisés, ¿sabes qué ha pasado? Anda rapidito, desciende, porque tu pueblo, porque ese pueblo no es mi pueblo, dice, ese es tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: ahí está Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Por la culpa de Aarón. ¿Quién era Aarón? El copastor de la iglesia. Vamos a decir, el que era en ese momento el que se sintió el sucesor de Moisés. Porque Moisés no estaba, pero Moisés se había ido, estaba en la presencia de Dios. Y como no venía, el pueblo no viene el pastor. Y ahí viene el relajo. Y armaron una fiesta con borrachera, con todo. Y Moisés bajó indignado, hermano, porque Dios los quería matar a todos. Tuvo que interceder Moisés. Y cuando bajó le dijo al copastor, ¿qué pasó? No, no, tiramos el oro y se apareció solito. Entonces, estos líderes, estos falsos líderes, conducen al pueblo a lo malo. Y entonces, esa es la razón por la que usted ve un montón de iglesias carnales. ¿Sabe quién es el culpable? Los pastores que no enseñan la verdad. Y nunca un pastor va a hablar de santidad si no vive santidad. No va a hablar de consagración si no está consagrado. No va a hablar de oración, de quebranto, de amor a las almas, si no ama las almas. Se reúne, hermano, y va a predicar el cadáver, el muerto, que todo el mundo sabe que está muerto, y va a predicar, y va a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, todo el mundo siente, pero tiene sus galones, pero está muerto. Está recontramuerto y seco. ¿Qué tiene que hacer? Ponte a orar. Métete, que estás muy ocupado, pues. Estás muy ocupado viajando para acá, viajando para allá. Tírate de rodillas, enciérrate. Ora, ora, ora, ora, ora. Oseigle. Ora, Shahlimusha. Tienes que orar, hermano. Cuando Moisés murió, Moisés se fue. Entonces dejó a Josué. Y Josué dijo, ya, ahora sí, vamos a pasar a la tierra prometida, vamos a cruzar el río y vamos a hacer esto. Y entonces toda la gente lo dijo, uy, mire, este es el sirviente de Moisés. Bueno, le dijeron, a ver, Josué, Josué, Josué, ¿no estás escuchando? A ver, Josué, Josué, le dijeron, está bien. Nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Todo vamos a hacer así, igualito, como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, con una condición, que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué cosa es lo que le interesa a la iglesia? ¿Qué cosa es lo que le debe importar? ¿Que su pastor sepa mucho de la teología de la Biblia? ¿O que sea un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo? Que sepa Biblia y que esté la unción del Espíritu Santo. Porque tampoco puede ser un neófito, pero tiene que tener la unción del Espíritu. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Y si uno es un hombre de Dios, van a venir hombres de Dios. Si uno es una antorcha encendida, se van a llenar de antorchas encendidas. Y cuando se hagan las antorchas encendidas, entonces habrá avivamiento y habrá quebrantamiento, hermano, habrá vida. Alaba a lo que está vivo. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Pero si hay malos líderes, la gente se enfría, hermano. Si hay malo, si la gente, los líderes espirituales, meten la carne, meten el reggaetón, meten el merengue, meten la rumba y hacen espectáculos y hacen show y la gente está saltando, los espirituales se van de la iglesia. Sí, ahí no hay nada. Ahí es pura payasada, puros payasos. Toda una sacadera de plata, yo me voy de ahí. Y se van, hermano, se van, se van, se van, se van. Otro de los problemas por los que la gente se va y se apartan del camino son las malas amistades siendo creyentes. Las malas amistades. Bien dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿A quién cree que le está diciendo? ¿Al ateo? No, le está diciendo al creyente. Al que ama a Dios, al que adora a Dios, bienaventurado, dice, el que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese, hermano, Dios siempre ha sido celoso con su pueblo. En Deuteronomio capítulo 7, el Señor le dice a su pueblo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, dice, en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Jebuseo, a siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellos alianza. Mira, como Dios le está diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a introducir, yo te voy a llevar, yo te voy a dar la victoria, yo voy a ser el que peleo por ti, yo te voy a hacer, yo. Le dice, no vayas a hacer alianza con ellos. Y todavía le dice, ni tendrás de ellos misericordia. Ah, no emparentarás con ellos. Le dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para con tu hijo. O sea, no vas a permitir el yugo desigual. Y todavía le dice el verso 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Yo le he dicho a mis hijos que si alguno de ellos se le ocurre casarse con una mujer inconversa, mundana, pagana, que no es cristiana, y él quiere casarse con una mundana, yo no voy a su boda, ni me aparezco, porque yo no voy a participar de eso cuando él ha nacido y ha crecido en el Evangelio. Porque que voy a ir a participar de su boda para su desgracia, perdónenme, hermano, yo no voy. Que me digan loco, fanático, lo que sea, pero si él se mete a buscar a Dios, él va a ser bendito. Pero si no hace las cosas como Dios dice, todo lo que haga se le va a ir por el tacho de la basura. Que no haga yugo desigual, que no ande con mundanos, que no ande. Pero uno comienza a andar con mundanos, se enfría. No, que los mundanos se burlan de la doctrina, se burlan de la santidad, que no te dejan vestirte con, que no te pones pantalón, que no te pones arete, que y quédate con esos pelos así parados, ¿qué es eso? Y entonces comienzan a burlarse los mundanos y las mundanas que ponen su música supuestamente cristiana, pero carnal, mundano. Entonces esa música mundana quieren meterla a la iglesia para que todo el mundo esté contento. Y ahora usted ve unas iglesias liberales. Dice, somos liberales. No, ustedes no son cristianos. Ustedes son mitad de la iglesia tradicional y mitad aleluyas. Lo único que han dejado ha sido la borrachera y el trago. Pero después están igualitos que cuando eran mundanos. Así que no me vengas a decir que eres cristiano ni cristiana. Perdóname que te hablo claro. Así que es tiempo que te arrepientas. Arrepiéntete porque por guardar esas cosas mundanas, por guardar esas cosas del mundo, hermano, por eso que la gente se enfría y por eso pasa lo que pasa. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Primera de Reyes 11, 4 dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Acá hay otro problema. Salomón comenzó bien, pero cuando llegó a ser viejo, ahora cambió la doctrina. Hay que cuidarse, hermano. Si ya está viejo ya, hay que cambiar la doctrina. Ya está viejo, ya tan viejo ya. Ya muchos años tiene la iglesia, ya hay que meterle algo de la moda. Hay que meterle algo, no. Yo fui a predicar a una iglesia, hermano, donde habían sido de sana doctrina. Y cuando yo dije, uy, todos son mundanos. Las mujeres con pantalones rotos, esos pantalones blue jean rotos, con la mitad de la pierna afuera, que era el pantalón del gadareno, hermano. Pantalón del gadareno, de los locos. Y todavía el pastor había dicho, hermanas, cámbiense porque mañana viene el pastor Eugenio, pónganse santas. Y se vistieron así. Y yo dije, es un puro mundano. Gloria a Dios, yo estaba feliz. Y después me dijeron que eran cristianos. Y cuando comencé a predicar y comencé a enseñar la palabra, pasaban adelante llorando con lágrimas negras del rimen que les caía. Se limpiaban la boca, decían: pastor, hace años que no escuchamos un mensaje así, porque ahora solamente hablan que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir. Claro, Dios te ayuda, Dios te bendice, pero primero arrepiéntete. Alaba lo que está vivo. Entonces hay que cuidarse cuando pasen los años, porque a veces los más consagrados son los nuevos, y los que no vienen al culto son los más viejos. Los que no alaban son los viejos. Los que se duermen en la iglesia son los más antiguos. Los que no están en el ayuno, usted va a ver, en el ayuno los más antiguos no vienen. No vienen. No vienen. No, que están ocupados. Yo llegaba a reuniones de pastores, hermanos, de hombres de Dios tremendo, y yo llegaba en un silencio. Yo pensé que iba a escuchar que caía truenos del cielo. Y estaba, yo era pastor nuevecito, dije. Y dije, ¿qué? Son tan espirituales que ya no hablan tan. Aleluya. Y dije, ¿qué vergüenza? Así será. A mí me daba vergüenza decir, gloria a Dios. No decir, ¿qué te crees espiritual? Pero me sentía mal. No, pues hermano, uno no puede perder esa vida con Dios. El Señor dice, quiero que vuelvas al primer amor. Vuelve a las obras primeras, vuelve como antes, vuelve a tus experiencias con Dios, vuelve a esa comunión, a esa consagración, vuelve, porque si no, se enfrían, y vienen las pruebas, y viene una cosa, y viene otra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 33 dice: las malas conversaciones corrompen nuestras buenas costumbres. ¿Cómo es que uno se enfría? ¿Cómo es que uno se vuelve para atrás? Que si comienza a andar con mundanos, comienza a conversar con mundanos, comienza a andar con pecadores, y ellos tienen su forma de hablar, sus cosas, y ya te contagiaste. Anda con mundanos, con mundanas, hablando de chisme, de cosas, de coqueteo, de vanidades. Y entonces se te mete el diablo. Se mete el diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Otras razones por las que la gente se va, hermano. Porque estoy hablando bajo el tema no te rindas. Cuando uno tiene éxitos, cuando uno alcanza metas, cuando uno consigue lo que quiere, hay éxitos mundanos y hay éxitos siendo cristianos. Y a la mayoría de las personas que son mundanos, cuando les comienza a ir bien, ya no conocen ni a su mamá. Mira, el que llegó a ser alcalde ya no saludaba ya a su familia. No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo mucho tiempo, muchas cosas que hacer. Lo está buscando su compadre. No, ¿qué compadre? Dile que otro día venga, ahorita no tengo tiempo. Al principio paraban juntos todos. Cuando tienen, ahí ya no se les ve la cara. Y en la iglesia, cuando prosperan, tampoco se les ve la cara. Cuando comienzan a prosperar y Dios los bendice, cuando no tenían carro, venían caminando. Y ahora que tienen carro, ya no vienen. Ahora ya no vienen. Antes eran fieles, ahora ya no. Hermano, yo veo lo más claro, yo veo al rey Usías, capítulo 26 del libro de Crónicas, segunda de Crónicas, si no me equivoco. Capítulo 26 de Segunda Crónicas. ¿Ah? ¿Cristo vive? Amor, dime qué hora es, para no pasarme. ¿Ah? ¿9 y qué? Pásame el teléfono. 9:10. A ver, mi amor. Ya. 9:05. Bendito Jehová. Ay, me quedo con las ganas. Bueno. Primera Crónica, Segunda Crónica, capítulo 26. Dice: entonces todo el pueblo de Judá, verso 1, tomó a Usías, el cual tenía, ¿qué? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó el Lot, la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Verso 3, que lo sepan los adolescentes. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido de visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Él le prosperó. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo lo que dice? Que mientras él buscó a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo engrandeció. Cuando llegamos al verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte el problema, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, se hizo lo que solamente tenían que hacer los sacerdotes. ¿Y cuándo fue? Cuando ya era grande, cuando ya era poderoso, cuando ya era conocido. Hermano, hay gente que cuando Dios lo bendice, le cambia el peinado, le cambia la manera de hablar, le cambia la manera de caminar. A ver, si usted se ganara y le cayera $1,000,000, ¿usted viene al ayuno mañana? ¿O el sábado viene al ayuno? ¿Vas a cruzar a comer papita sola con ajicito por $1 teniendo $1,000,000? Ya no viene, o llámalo al hermano. Ring, aló, aló, Dios, hermano, Dios le bendiga. Ah, el pastor, ¿no? Sí. Hermano, no lo veo por el culto. Es que lo que pasa, pastor, que ahora tenemos una empresa, ¿no? Entonces, me han venido a buscar de una iglesia que son empresarios de cristianos. Entonces, ellos son solamente millonarios. Es una iglesia para gente de mi nivel. En su nivel, pueden ir ustedes a buscar allá y nos votan. ¡Vaya, fuera de acá! Ustedes apestan a gato, fuera, pa. ¡Alaba lo que vive! Oye, hermano, dígale a que está solo, perdónenme, pero este mensaje continúa. Mañana sí es posible, porque yo tengo que terminar esto, porque es importante. Mañana no voy a dar doctrina, mañana voy a dar este mensaje, la continuación de este mensaje, porque todavía falta la esencia del mensaje. Póngase de pie todos los que están vivos. Ahora les voy a pedir que cierren sus ojos. El día de ayer, hermanos, como a la 1:00 a.m, nos llamaron por teléfono. Yo no iba a contestar la llamada, pero vi que habían llamado varias veces. Y le dije a mi esposa: mi amor, contesta, porque me parece que es una mujer. Y contestamos la llamada. Y era una persona de España que estaba para suicidarse. no había dormido toda la noche y estaba con todo el deseo de quitarse la vida, porque sus problemas eran muy grandes para ella. Y qué hermoso, hermano, poder darle la palabra a una distancia, mire, desde España hasta Ecuador, y que salga la palabra que cambia, la palabra que anima, que cicatriza heridas, que abre la puerta de esperanza para que las cosas cambien. Porque llorando decía, no soporto más. Otra persona de aquí, del Ecuador, me llamó diciendo, todo me va mal. Ya la gente no viene al negocio. Nadie compra. Se me han juntado las letras. No puedo pagar el carro, no puedo pagar la casa, no puedo pagar el local. Todo está pasando muy difícil. Y sigo haciendo tal cosa y me meto en un problema. ¿Sabe qué, pastor? Me quiero morir. ¡Ay, Dios mío! Por eso me sentí dolido. Porque es verdad, hermanos, a todos nos llega la hora. De todas maneras, en un momento a todos nos va a llegar la hora de sufrir. Va a llegar el momento donde nos engañan, nos calumnian, te quieren buscarla sin razón, te destrozan. Y a veces en la familia, todos se van, te abandonan, te dejan solo, de un día para otro. Puedes tener ahorita plata y mañana no tienes nada. Has podido haber ayudado a muchos y mañana nadie te ayuda. Y a veces uno se siente que ya no sabe qué hacer ni a dónde ir. Y a veces hasta duda de la existencia de Dios. Pero Dios permite que estas cosas vengan para elevarte a un nivel superior. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Y quiero pedirte que te mires en el espejo de Dios. Si tú eres fiel, toda la prueba que estás pasando es una prueba que va a ser para bien. Pero no confundas si es una prueba con un chicotazo de Dios. Que sea la vara de Dios que te está disciplinando por las cosas que tú sabes. Si le abriste las puertas al diablo, el diablo se metió y mira lo que ha pasado. Así que en esta hora, ¿tú qué tienes que hacer? Mírate, examínate, mírate tú mismo. ¿Cómo estás con Dios? ¿Y cómo está tu vida delante de Dios? ¿Y cómo está tu trabajo, tu casa, tu familia, tu sentimiento, tu vida personal, tu ánimo? A veces te encierras y lloras. A veces dices, ya no puedo más con esto. A veces dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice que las cosas se han vuelto así ahora? Déjame orar por ti. Mira, los que están acá, ahí nomás en su banca. Pero levante su mano. Si tiene que arreglar las cosas ahí donde está, que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Solo levante su mano, eso es todo. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Santo. Ahí donde estás, en tu casa, en la cárcel, en el centro de rehabilitación, en el hospital, en la clínica, en el trabajo, a donde te encuentres, en la isla, en la playa, junto al mar, o en la sierra, en la selva, en la gran ciudad, en el pueblito, en ese caserío donde casi no hay señal, pero Dios te está mirando ahora. Dios te está mirando. Así como Dios le dijo a Moisés, el pueblo se ha corrompido y sabía hasta lo que hablaban. Quizás te has corrompido, tú sabes cómo estás, pero arrepiéntete. Dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que pídele a Dios perdón. Dile, Señor, perdóname, lávame, límpiame, santifícame. Ten misericordia de mí. Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón, con toda mi alma, por todas las cosas que he hecho. Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Señor, no me quiero descuidar más. No quiero volver a caer. No quiero, Padre Santo, no dejes que yo me aparte. No permitas que yo me vaya. Ten misericordia de mí. Mientras tú hablas con Dios, yo voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos, teniendo la hora encima, Señor, te pido por cada hermano, cada vida que está aquí, y por todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, extiende tu mano, toca, sálvalos, perdónalos, cámbialos, saca al diablo, saca los demonios, saca los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, a donde se encuentren. Haz tu obra milagrosa para gloria de tu nombre. Toca a los que están enfermos, los que están deprimidos, desanimados, desalentados, sin trabajo, sin fuerza, endeudados, hombres y mujeres colapsando su matrimonio. Opera el milagro, Padre. Ábrele la puerta. Tú sabes lo que necesitan. En el nombre de Jesús, recibe la bendición que del cielo viene. Tú solo levanta tu mano y dile gracias a Dios. Dile gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios ha permitido esta prueba. Dios ha permitido esta situación para bendecirte. Gracias, dile. Aleluya, Santo. Aleluya. Ahora levante su mano y cante conmigo. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígalo conmigo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Santo. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Dele palmas a Cristo. Dile, mañana la seguimos. Y mañana más temprano. Mañana comienzo a predicar a las 7:30, hermano, en punto. Continúo el mensaje de esta noche. Amén. El día de mañana, Dios mediante, ojalá que Dios mediante, mañana pagamos el templo. Dios mediante. Mañana voy a llamarlo al dueño. ¿Está acá todavía el dueño? ¿Se fue? Ya se fue. Pero vino, entró, miró. No entró, ni miró. ¿Ah? El domingo entró. El domingo se fue. Bueno, vamos a mandarle un saludo al dueño. Porque estoy orando, porque voy a hablar con él para ver si nos baja el precio. Pues está muy fuerte esto, hermano. Pero Dios es grande. De todas maneras, Dios es grande. Pero de todas maneras, vamos a hablar con él. Que Dios toque su corazón. Y ustedes también digan, ¿cómo se llama ese señor? Pablo. Gloria a Dios. Usted diga, Señor, tócalo a Saulo. Para que se convierta en Pablo. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a orar por las ofrendas. Hoy es el primero de agosto. Que Dios nos dé vida para llegar hasta el fin de mes. Este es un mes un poco medio trae de todo. Este mes se va a casar mi hija Maricielo. O sea que el 1 de septiembre ya está casada. Ay, gloria a Dios. No sé si alegrarme o mandarlo a ahorcar al novio. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a recoger las ofrendas. Nadie está obligado, pero todos deben sentir la carga. Nos ha llegado el recibo de la luz, justo con todo, hermano. Casi $500 de luz. Es que tenemos los aires prendidos y, bueno, Dios es grande. No le quiero traer cargas, yo estoy contento, mírenme la cara. Vamos a orar por las ofrendas. Voy a invitar a la hermana Lady. Pase por aquí, hermana Lady, que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Amén. Hoy es fin de mes. Si hay alguien que está viendo que tiene cel, puede hacerlo por cel. Que Dios le bendiga, Dios le multiplique. Si lo puede hacer a través de PayPal, que Dios le bendiga también y le multiplique. Si lo puede hacer a través del BCP allá en el Perú, a través de Yape, usted lo tiene ahí nomás, solo el pim pim. Y como ahora todo está cerca, con la tarjeta uno puede ir y recoger, con eso juntamos para pagar los gastos. Esta obra tiene, recién el día 7 cumplimos 3 meses. Así que se entiende que estamos luchando, avanzando con todo esto. Y los que están acá en Ecuador, usted está en Ecuador, entonces puede hacerlo a través del Banco de Pichincha o del Banco de Guayaquil. Que Dios les bendiga a los que sienten en su corazón apoyarnos, hermano, este ministerio. Que Dios los bendiga, porque sé que es una semillita de mostaza que ha caído chiquita, y somos chiquitos, pero seguiremos grandes. Va a acordarse que Dios nos va a hacer muy grandes, para la gloria de Él. Amén. Gloria a la hermana Lady, hace la oración. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, amén. Soberano Dios y buen Padre Celestial, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, mi Dios. Gracias por usar a tu siervo, Señor, porque a través de él, Dios mío, tú nos enseñas, Padre, tú nos enseñas, nos exhortas, Padre, y nos ayudas, Padre amado, a seguir adelante, Dios mío. Gracias te damos, Señor, síguelo bendiciendo, Padre amado, y síguelo usando para la gloria de tu nombre, mi Dios. Asimismo, Señor, nos disponemos a ofrendar, Señor, de lo que tú nos has dado, mi Dios. Sea usted bendiciendo las manos que lo dan, mi Dios amado. Sea usted bendiciendo esta obra, Señor, y derramando de sus bendiciones, Padre, porque usted sabe que todo lo hacemos para el avance de su obra, mi Dios amado. Bendice a las manos que lo dan, Dios mío, y provéele a aquel que no lo tiene, Señor, para que también pueda ofrendar, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito que dice: y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta Gloria al Señor. Bien, hermano, nuestro hermano Johnny hace la oración para salir de este lugar, pero no en la presencia del Señor. Dile, mañana el Espíritu Santo va a pasar lista. Amén. ¿Ya repartieron todos los folletos? ¿Repartieron todo esto? ¿El domingo lo repartieron? ¿No les tiraron agua, nada? ¿Los trataron bien? Bueno, hay que seguir repartiendo, amén. Hermano Johnny hace la oración. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Nos incentiva a seguir adelante, amén. Vamos a orar para salir de esta su casa, pero no de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que haga rema en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre mío y Dios mío, te pedimos que bendigas y guardes a nuestro pastor, su hogar, su familia, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por cada hermano, Padre amado, que va a salir, llévalos con tus más ricas bendiciones, guárdalos de todo mal, de toda tentación, y que seas tú trayéndonos el día de mañana para gozarnos de tu presencia y de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor, están despedidos. Despídanse. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.